Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a la primera edición de Tamaimos del año 2013. Después de una pausa más larga de lo que nos hubiera gustado, ahora verán ustedes por qué, ya estamos aquí y les aseguramos que no vamos a parar hasta el verano, lo prometemos. Reciba un cordial saludo a Agustín Betancourt desde Bruselas y comenzamos con lo que ha venido siendo en estos últimos años la habitual ronda de saludos, también aquí en la ciudad de Bruselas. Iván Suomi, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un saludo a ustedes y a todos los oyentes, que es verdad que esta vez nos hemos demorado mucho en comenzar. Pero bueno, nuestras razones hemos tenido, cada cual las suyas, Pues muy contento de saludarte, Iván. Y ahora nos vamos hasta Madrid, en España, para saludar a Josémi Martín. Josémi, muy buenas noches. Hola, muy buenas. Un saludo a ustedes dos y a los oyentes. Ya con muchísimas ganas de retomar este espacio de debate, opinión, encuentro que tenemos aquí montado en Tamaimos, ¿verdad? Pues la verdad que sí, con muchísimas ganas. Pues sí. Muchísimas ganas. Bueno, pues motivos ha habido diversos, efectivamente. Pues Josémi anda en una tarea titánica, que es, bueno, no sé si quieres entrar en mucho detalle, Josémi, pero estás leyendo mogollón, aprendiendo otro tanto y quemándote las pestañas estudiando. Sí, bueno, porque eso que dicen de a la vejez viruela, ¿no? Pues a la vejez me dio a mí por ponerme a estudiar una segunda carrera en la UNED, antropología más concretamente, y la verdad que bueno, que eso, si uno quiere hacerlo medianamente bien, lleva su esfuerzo y muchísimas satisfacciones también, pero bueno, la verdad que el comienzo del año ha sido bastante ajetreado, preparando exámenes, poniéndose al día, leyendo mucho y demás, y de ahí, entre otras cosas, el retraso en que salió el primer podcast de Tamaimos del 2013, ¿verdad? Efectivamente, y este que les habla, bueno, pues ha sido padre por segunda vez ahora a finales de enero, así que tenemos una nueva Tamaima. Ahora hay que esperar a que crezca y a ver si la engañamos y también entran antenas. Pero sí, por lo pronto pues lleva su trabajo. Así que Iván, te teníamos abandonado. Tú no hacías sino tirar más bien darle al botón de alarma y decir, señores, que tenemos que ponernos las pilas, pero es que no había manera, ¿eh? Te teníamos abandonado. Bueno, tampoco me voy a poner yo aquí de mártir tampoco, pues es verdad que alguna vez tiré el engodo, a ver, pero no es que me esforzara mucho tampoco, ¿eh? Yo también he estado un poquito, no tan ocupado como ustedes probablemente, pero bueno, también con el trabajo que da una cría de 15 meses y días de mucho trabajo, lo cual es bueno, desde luego más en los tiempos que corren, pero tiene el inconveniente de que no te deja tiempo para otras muchas cosas, entre eso y algún que otro achaque de salud inesperado, propio y extraño. Pues sí, tampoco es que hayamos estado muy muy católicos por este lado, y con perdón al Papa, que son días asiagos por lo de los católicos. Bueno, y el resto de... No, nada, pero digo que todo felizmente superado, y henos aquí grabando, hombre. Henos de Pravia, decía el otro. Exacto, henos de Pravia, grabando además, para más señas. Simplemente. No, muy bien, muy bien. El resto de los Tamaimos, a los que enviamos un saludo también desde aquí, desde luego. Pues habrán notado ustedes que la página también no ha tenido ni mucho menos la actividad habitual, la actividad que vamos a ir retomando ahora ya desde mediados de febrero. Y retomando, porque también el resto de los Tamaimos están o en medio de exámenes o en medio de mudanzas, en fin, que el año 2013, el principio de 2013, ha estado lleno de buenas noticias, ha estado lleno de actividad, pero lo cierto es que nos ha costado un poco arrancar. Bueno, lo importante es que ya estamos aquí, efectivamente estamos grabando, y ya notarán ustedes no solamente las próximas grabaciones, también en el ritmo de publicaciones de la página, que Tamaimos vuelve a estar, viva ha estado siempre, pero con el mismo ritmo, el ritmo habitual. Y una muestra de ello es que ya incluso en medio de exámenes, hay nada más y nada menos que toda la preparación de un Día de las Letras Canarias, detrás de la cual están varias personas, entre ellas es Josémi, que ni en época de examen te estás quieto, muchacho. No, es que, bueno, en fin, no, las fechas, digamos, señaladas van por un lado y los compromisos personales van por otro, y no necesariamente casan. Y bueno, pero en fin, ya ahora 21 de febrero, que es cuando celebramos el Día de las Letras Canarias, ya estamos todos un poquito más desahogados. Y sobre todo con ganas de dedicarle tiempo y ganas e ilusión a una cosa que pensamos que lo merece mucho, como es celebrar, como se merece precisamente, el Día de la Letra Canaria, que es el día que desde hace ya unos cuantos años se viene celebrando, pues, algo que es parte de nuestra identidad, básicamente, que es la literatura que nos han legado inmensos autores, inmensos literatos que han nacido en nuestra tierra, que han nacido en nuestro país, en Canarias, y que aprovechamos para conmemorar en este día, que, bueno, casualmente, o no casualmente, pero precisamente es el día del fallecimiento de Viera y Clavijo, el insigne polígrafo tinerfeño José Viera y Clavijo, pero que nosotros celebramos como, bueno, nosotros a instancia del gobierno de Canarias, todo eso se ha dicho de paso, ¿no? En principio era una fecha bastante oficial, nosotros hacemos lo posible porque sea lo menos oficial posible, precisamente, pero que digamos que es el día elegido para celebrar este hecho sustantivo de la identidad canaria, como es la literatura canaria, y que coincide, como bien decíamos, con el fallecimiento de el insigne polígrafo canario José Viera y Clavijo. Pero mira, José, entonces, sí. Una cosa que te iba a comentar, porque efectivamente hay una programación institucional, a veces más afortunada, a veces menos afortunada, pero lo cierto es que cada vez hay más iniciativas ciudadanas, y tú no eres ajeno ni mucho menos a este tipo de iniciativas. En concreto, en la que tú estás participando, ¿en qué se centra este año? Bueno, existe un grupo en Facebook para aquellos oyentes que estén familiarizados y seguramente presentes en la red de redes, digamos, en la red social por excelencia. Existe un grupo que se llama Literatura Canaria. Ustedes lo buscan, ponen el buscador Literatura Canaria y ahí les aparece un grupo que, bueno, ya es bastante nutrido, diría yo, más de 400 personas, que básicamente somos amantes, lectores, aficionados a la literatura canaria y que, bueno, pues por ahí nos reunimos, entre otras cosas, para compartir gustos, aficiones, recomendaciones, sugerencias y demás. Desde hace ya algunos meses también veníamos hablando de la necesidad de darle un poco de realce a una fecha que últimamente venía pasando desapercibida, digamos, por el... Josemi, bueno, ahora parece que... Josemi, perdemos tu voz temporalmente. Perdón, sí, decías que perdía, que venían reclamando y ahí se perdía tu voz. Sí, que veníamos reclamando el que la fecha tuviera, digamos, el realce y la importancia que entendemos que merece, ¿no? Y bueno, sí, saludamos de hecho que cada vez haya más iniciativas autónomas por parte de, pues, de centros educativos, asociaciones culturales de todo tipo y demás. El otro día nos llegaba la noticia de un acto que celebra la Fundación Mastro Juan Arteme en Arucas, si no recuerdo mal, que es donde tiene la sede, si no me equivoco. También por estos días va a haber dos autores canarios, como son Alexis Ravelo y Emilio González Denis, van a celebrar un acto bastante sui generis también en el Hotel Madrid, si no recuerdo mal. O sea que yo pienso que poco a poco la sociedad se está haciendo con esta celebración y está planteando, pues, bueno, iniciativas propias, autónomas, dedicadas a la literatura canaria. Y a mí eso me parece una excelente noticia. Y nosotros, desde este grupo, cómo no, que se llama Literatura Canaria, pues lo que hemos planteado este año es hacer una liberación de libros, algo que ya habíamos hecho en alguna ocasión, y lo que hemos hecho es básicamente animar a nuestros lectores a que el día 21 de febrero, Día de las Letras Canarias, cojan algún librito de literatura canaria que tengan por casa, que a lo mejor lo tengan repetido o que ya se lo hayan leído y no les importa desprenderse de él y demás, y lo liberen, que es básicamente abandonarlo estratégicamente en algún sitio donde pueda ser rápidamente rescatado por algún lector, algún viandante, alguien que se acerque a ese lugar y que pueda hacerse con el libro, leerlo, disfrutarlo, y si tras su lectura así lo decide, pues liberarlo también, ¿no? Entonces eso es básicamente la iniciativa. Hay una pequeña planilla, digamos, que hemos diseñado, que se puede uno descargar precisamente en este grupo, Y en la página del evento oficial, que se llama Book Crossing el Día de las Letras Canarias, así también nos pueden encontrar, y es tan sencillo como eso, básicamente, ¿no? Va a tener lugar en muchos lugares del mundo. Ahora mismo no sabemos exactamente cuántos ni cuáles. Me imagino que, bueno, por supuesto, además en Canarias, en Madrid, en Barcelona, supongo y espero que en Bruselas también y en algún lugar más. Y bueno, la verdad que nos ilusiona mucho la posibilidad de que a través de esta manera, digamos, original, se haga llegar la literatura canaria a más gente cada vez, ¿no? Sí, Bruselas participa. Y tenemos que hablar, Iván, porque yo tengo alguna idea en mente, pero no sé si es la más afortunada. Claro, en Bruselas, a ver, para que nos entiendan nuestros oyentes, la cuestión es que no contamos con suficiente número de traducciones de literatura canaria como para hacer la liberación en cualquier punto de la ciudad y que sea algo productivo e interesante, sino que, al menos así lo veo yo, Iván, hay que buscar un sitio donde haya, pues, lectores en español, tener alguna idea. Yo tengo alguna idea en mente, ya hablaremos fuera de antena para no estar aburriendo a los oyentes, en todo caso lo contaremos después de hacerlo. Pero de lo que se trata es de que los libros que liberemos, pues que lo se lean, claro, y que se vuelvan a liberar, etcétera, etcétera, y que circulen y que rulen entre la comunidad hispanohablante de Bruselas. Agustín, Iván, si me permiten, quiero decir, hay 20.000 formas de sumarse a la fiesta que debe ser la celebración del Día de las Letras Canarias, ¿no? Si me permiten darles ideas, yo... Adelante. En el ámbito familiar... llevo ya hace unos cuantos años regalando libros a mis sobrinos de literatura canaria, adaptados a sus edades y demás, ¿no? Pero me parecía que era una forma, digamos, de compensar un vacío que yo entiendo que existe y que es imperdonable en el sistema educativo. Y entonces, bueno, pues como la educación es una cosa demasiado seria como para dejársela solo a los profesores, yo entiendo que los padres y los tíos y demás tenemos también la responsabilidad de hacer nuestra parte. Y qué mejor que en un día como el Día de las Letras Canarias, pues regalar un libro de literatura canaria pues a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, o a nuestra pareja, o a quien queramos, en realidad, un amigo, quien sea. Si posibilidades hay muchísimas, ¿no? Y todas son válidas, y creo que todas hay que ponerlas en danza y ponerlas en marcha y dejar que lo institucional, digamos, siga su camino, que no sabemos cuál es, por cierto, a estas alturas de digamos, a 3-4 días de la fecha en cuestión, no sabemos qué va a pasar el jueves, qué va a hacer el gobierno de Canarias, si es que va a hacer algo, o va a ser una celebración clandestina, digamos, para los políticos y poco más, ¿no? Y insisto, que eso no debe ser obstáculo para que la gente adopte las miles de iniciativas espontáneas que se les puedan ocurrir y celebrar cada cual a su manera el Día de las Letras Canarias. Yo lo que tengo en mente es algunos compañeros de colegas de trabajo que hablan español, pues ese día por sorpresa llevar algunos ejemplares de libros de literatura canaria que tengo aquí en casa y regalárselos con la famosa pegatina, porque un poco para trasladarles también la idea, pero digamos que más que liberarlos en este caso sería dárselo personalmente a personas que sé que lo van a leer, ¿no? En fin, al tratarse de una ciudad francófona, pues digamos que la situación es un tanto diferente. De todas maneras, eso que estabas comentando ahora, Josemi, esto no solamente me parece interesante como idea, sino que ya te lo dije en su momento, te la copio. O sea, lo que pasa es que al vivir fuera de Canarias no tiene copyright, al contrario, es copyleft, es para copyleft. Copiarla y reproducir. Pues sí, no, y la idea es comprar los libros con suficiente antelación, claro, para que cuando llegue el Día de las Letras Canarias, pues todo esto se irá andando, y Iván, lo hablaremos fuera de antena, ya digo, para no aburrir a los oyentes con los detalles logísticos, pero desde luego que el Día de las Letras Canarias se va a celebrar también en Bruselas. Sí, claro, lo que pasa es verdad que Bruselas es una ciudad eminentemente francófona y demás, pero bueno, una ciudad en la que hay tantísima gente de tantos sitios, la comunidad hispanohablante, no deja de ser potente, ¿no? Yo creo que se pueden hacer cosas aquí, pero desde luego hay mucho público también, ¿no?, que puede apreciar la literatura canaria, pero bueno, a mí no se me escapa tampoco, que lo importante yo creo de este día es que prenda un poquito la llama de la literatura canaria en Canarias, sobre todo, ¿no?, que es allí donde es la gran desconocida. Tú y yo mismo, Agustín, tenemos aquí en Bruselas la experiencia de gente de muchos sitios diferentes, pero que tienen en común el hablar español, por haberlo estudiado, por diversas razones, han descubierto libros de literatura canaria a través tuyo, a través mío, y gente que se ha acercado a esa literatura sin ningún tipo de complejo, ni sin ningún tipo de estereotipo ni tópico, pues se ha quedado maravillado. Y claro, es verdad que les hemos dado obras seleccionadas, por supuesto, pero son personas que han reconocido y han alabado, ¿no?, la altura literaria de esas obras. O sea que desde luego que aquí en muchos sitios, en todos sitios se puede hacer muchísimo, ¿no? Uh-huh. Pero yo lo que echo de menos es esto, retomando lo que decía Josemi, ¿no?, que a 4 días del acontecimiento no sabemos ni qué planean, si es que algo planean las instituciones, lo cual da idea ya de lo que a ellos les preocupa. Pues bueno, de alguna manera tenemos que tomar el toro por los cuernos, con perdón de la expresión, y tratar de que la gente haga suyo el Día de Canarias, ¿no? Que la celebración sea suya y que la gente se acerque a su propia literatura ahí en la propia Canarias, claro. Sí, aunque yo tengo una cosa, cada vez estoy más convencido de que hay muchos, porque además lo he vivido en carne propia y en primera persona, que hay muchos canarios que viven fuera de Canarias que tampoco conocen suficientemente Cierto. Y que tampoco valoran suficientemente. Entonces, también la posibilidad de celebrar el Día de las Letras Canarias desde la diáspora me parece interesantísima también, ¿no? Porque además es un viaje de vuelta, ¿no? Esto es un... nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe dónde terminaremos viviendo nosotros, hasta dónde llegan nuestras lecturas, hasta dónde llegan nuestras experiencias. Entonces, bueno, creo que también es interesante y bonito el viaje de conocer la literatura canaria desde fuera de Canarias. Sí, sí. De todas maneras, pasos y cosas se van dando pasos adelante y se van haciendo cosas. Por ejemplo, el mismo jueves hay los que no tengan plan todavía para la tarde-noche. Hay un plan con motivo del Día de las Letras Canarias en el Hotel Madrid de la capital Gran Canaria, en el que el periodista Juan García Luján, colaborador de esta casa, de tamaimos.com, va a moderar un debate entre dos escritores, Carlos Álvarez y Alexis Ravelo, que son dos escritores que de los que más se mueven en el panorama literario de los últimos años, gente con bastantes lectores y seguidores. Y es un debate en el que además también se va a organizar una subasta de manuscritos de obras de estos dos autores, y que va a subastar nada menos que Gregorio Figueras de Piedra Pómez. O sea que ese debate literario con subasta y todo, yo creo que tiene muy buena pinta y es un ejemplo de cómo, al calor del Día de las Letras y cómo al calor del empeño que tienen autores, ¿no?, como estos dos, Carlos Álvarez y Alexis Ravelo, del empeño que tienen de darle carne y hueso al Día de las Letras, pues bueno, al calor de todo eso van surgiendo estas iniciativas que estoy seguro que van a tener gente y espero que tenga continuidad en el futuro. Pues muy bien, señores, nosotros los animamos a que este jueves, día 21 de febrero, celebren ustedes el Día de las Letras Canarias, se encuentren donde se encuentren, en Canarias o fuera de Canarias, pues de la manera que mejor les parezca, ya sea a través del grupo Literatura Canaria de Facebook, ya sea regalando un libro de literatura a su pareja, a su mejor amigo, a su hijo, a su sobrino, a quien ustedes lo desean, ya sea leyendo un buen libro de literatura canaria, ya sea leyéndolo en voz alta y compartiéndolo con un ser querido, ya sea introduciendo comentarios, artículos en su blog o lo que mejor y les parezca y lo que más deseen ese día, pero no dejen de celebrar el Día de las Letras Canarias el 21 de febrero, este jueves, porque se unirán a un coro de voces y de corazones que estamos seguros de que van a palpitar y hacer vibrar en los cuatro rincones del mundo a muchísima gente, así que los invitamos a que se sumen a esta fiesta. Vamos a hacer la primera pausa en el día de hoy y seguimos adelante. Seguimos adelante en este primer podcast Tamaimos de 2013 y lo hacemos como suele ser habitual, enviando un saludo y recordando nuestras páginas y emisoras amigas. Recuerda que puedes escuchar nuestro programa a través del blog de nuestro colaborador Samuel Pulido Quilombo. También puedes hacerlo a través de la revista cultural digital bienmesabe.org o a través de las siguientes emisoras de radio. Si lo deseas, puedes escucharnos en PCL Radio, Radio Guiniguada, Onda 7, Radio Joven Garachico, Radio Pimienta o Gomera Actualidad. También puedes escucharnos, si así lo deseas, a través de nuestro canal Tamaimos en iVoox, o a través de Facebook, Twitter, o directamente en tamaimos.com, nuestra página, en el apartado de podcast. Pueden ustedes elegir cualquiera de estas posibilidades. Como siempre, muchísimas gracias a nuestros colaboradores. Estamos encantados de compartir este proyecto con ellos. Señores, vamos a continuar el programa de hoy con buenas noticias. Miren, así por nombrar algunas, en los últimos minutos, revisando prensa sobre el tema de cómo va el tema de la lucha canaria en la base, pues nos encontramos con un artículo, por ejemplo, del Diario de Aviso, donde se nos habla de un proyecto para promocionar la lucha canaria en los colegios e institutos del municipio de Adeje, en el sur de Tenerife. Y es que la Concejalía de Educación, en colaboración con la Concejalía de Deportes, pues se ha propuesto llevar la lucha canaria a todos los niños en edad escolar del municipio. Esto, desde luego, es una buena noticia, y esperamos que este tipo de iniciativas pues se lleven a todos los pueblos y barrios del archipiélago. Pero es que, ya digo, ojeando así poco antes del programa para preparando temas y demás, nos encontramos también con un artículo, por ejemplo, de la revista Tara, que nos da a conocer, o nos recuerda, mejor dicho, en este caso, que hay un vídeo promocional de la Escuela de Lucha del Club de Lucha Castro Morales de Telde, pues un vídeo promocional que lo que intenta precisamente es atraer a más jóvenes, a más niños, a su escuela de lucha. Esto además nos alegra especialmente porque el Club de Lucha Castro Morales está pasando por difíciles momentos desde el punto de vista económico, hasta tal punto de que este año, por ejemplo, no hay equipo senior masculino inscrito en ninguna de las ligas insulares de Gran Canaria. Pues sin embargo, en las últimas semanas nos hemos venido enterando de que el equipo femenino senior va a participar en la Liga Nacional Femenina. Ahora nos enteramos de que la escuela de lucha goza de muy buena salud. Como digo, muy buenas noticias. Por si todo esto fuera poco, hace unos días se firmó en la sede de Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, pues lo que es la continuidad del apoyo de DISA a la liga, a las diferentes ligas gobierno de Canarias. Estamos hablando de la liga masculina senior, de la liga femenina senior, pero también de las diferentes competiciones juveniles, cadetes, escolares, etcétera, etcétera, que se desarrollan a lo largo y ancho del archipiélago. Bueno, pues dentro de esta firma, o en el momento de la firma, el presidente Paulino Rivero, como digo, en presencia de Germán Rodríguez, presidente de la Federación Nacional de Lucha Canaria, pero también de la consejera de Deportes del Gobierno de Canarias y del director general de Deportes del Gobierno de Canarias, da un dato interesantísimo. Decía que después del fútbol, la lucha canaria es el deporte más practicado en nuestro país, con más de 4.500 deportistas federados. Como digo, muy buenas noticias, y yo, si les parece, señores, les propongo que comencemos hablando precisamente a partir de este último punto. Ahora ya, de la importancia social de la lucha canaria, ya lo sabíamos, ya la conocíamos, de hecho, no paramos de repetirlo en nuestro programa, no paramos de repetirlo en nuestra página, pero además es que tenemos las cifras. En presencia del presidente de la Federación Nacional de Lucha Canaria, es decir, la persona que maneja de primera mano estas informaciones, el presidente del gobierno dice que hay más de 4.500 deportistas federados y que es el segundo deporte en número de practicantes en el archipiélago. ¿Qué les parece esto? Hombre, pues a mí de primera entrada me sorprende. La verdad es que me jode decir que me sorprende, hablando mal y pronto. Pero es que yo no pensaba que la lucha canaria tuviera tantísimas licencias federativas. 4.000 licencias federativas, o sea, 4.500 deportistas federados en lucha canaria, no es ninguna bobería, son muchísimos. Y como tú dices, supone que la lucha canaria es el segundo deporte en número de licencias, solo por detrás del fútbol. O sea, el fútbol ya sabemos lo que hay, bueno, pues el deporte destacado, supongo, por delante, en primer lugar, bueno, de acuerdo. Pero es que el segundo deporte, solo por detrás del fútbol, resulta que es la lucha canaria. Bueno, es que a mí me sorprende, y aunque me moleste esa sorpresa, por lo que aprecio y lo que me gusta la lucha canaria, quizá no tenga yo tanta culpa de que me sorprenda. Y es que, ustedes me dirán ahora, pero es que la presencia informativa de la lucha canaria, no se puede decir que nula, pero no es mucho más, es paupérrima, es una vergüenza, sinceramente. Para empezar, hoy por hoy, si no me equivoco mucho, y tú me corregirás, Agustín, hoy por hoy en Canarias no se puede ver lucha canaria por la tele. Hay un par de programas de radio dedicados a la lucha canaria, bien. Y hay por lo menos un periódico, que es el Diario de Avisos, que informa puntualmente sobre lucha canaria. Periódicos en papel, me refiero. Del resto de los periódicos, pues los hay que de manera esporádica publican algún artículo de vez en cuando. Los hay que boicotean descaradamente la lucha canaria, que no publican nada, cero, prácticamente cero. Tú ya los has nombrado alguna vez, estamos hablando de periódicos como Canarias 7 o La Provincia o muchos otros. O La Opinión, exactamente. Bueno. Vale, o sea que tenemos que el único refugio hoy por hoy dentro de los medios de comunicación tradicionales son programas como a la Revoleada, que dirige José Manuel Pitti, o tenemos otros programas como, por ejemplo, Al Terrero en Brega. No, ya no hay La Revoleada, ni siquiera. No se está emitiendo La Revoleada. No, la Radio Televisión Canaria le ha dado la espalda completamente a la lucha canaria. Ah, o sea que no solo la tele, no solo ni siquiera la tele canaria, sino es la Radio Televisión Canaria. Sí. Bueno, peor me lo pone. Yo es que esto se pone... Lo malo de esto es lo bueno que se está poniendo, ¿no? Uh-huh. Al final, es que yo lo que... Está clarísimo que hay un boicot deliberado, creo que hay que llamar las cosas por su nombre, contra un deporte como la lucha canaria, que es el segundo deporte en licencias federativas en Canarias, recordémoslo una vez más. O sea, no estamos aquí hablando del pádel, no estamos aquí hablando del bádminton, ni del son golf, deportes, ni de la hípica, no estamos hablando del golf. Todos ellos que tienen mayor cobertura informativa en periódicos de papel en Canarias. Pues sí, pues ya ven, habría que ver cuántas licencias federativas tienen esos deportes, ¿no? O sea, cuánta presencia, cuánto arraigo, a cuánta gente, cuánto mueven, ¿no? Porque, en fin, es que la lucha canaria es, en cuanto a deportistas federados, repetimos, el segundo deporte de las islas. Eso quiere decir algo, eso quiere decir que mueve mucho más de lo que se da a entender. Entonces, el hecho de que su presencia sea cercana a lo nulo en los medios de comunicación tradicionales, eso se llama boicot, eso se llama hacer el vacío directa y de manera totalmente consciente. Habría que preguntarse por qué, y es que es una cosa, ¿verdad?, de que es, sinceramente ya es que se le acaban a uno las palabras y los calificativos. Mira, tenemos un refugio, por supuesto, y muy, muy meritorio en las redes. Tenemos páginas que ya otras veces hemos hablado de ellas, hemos colaborado con algunas de ellas incluso, que son las que informan y son las que se ocupan como debe de la lucha. Sí, en el mundo digital está Herbania Deportivo, sí, sí. Tibia Bin, Tinta Amarilla, uh-huh. Origen Canario, La Garrada. En el mundo digital sí que hay buena muestra de seguimiento de la lucha canaria y de análisis. Ya digo, el mundo digital. De todas maneras, Iván, a mí me parece, y ahora le doy paso a José mi enseguida, me parece que tenemos que ser optimistas. Y te voy a decir por qué. Porque si en medio de este vacío informativo de la Radio Televisión Canaria, de la mayoría de los periódicos de papel, de la Consejería de Educación hasta hace nada, en este caso no informativo, sino peor, del boicot activo que estaba haciendo la Consejería de Educación contra la enseñanza de la lucha canaria en varios municipios de la isla de Gran Canaria. Es decir, si en medio de todo este, ¿cómo llamarlo? Pues prácticamente... Si la lucha canaria se convierte en un oasis rodeada de personas o bien que con mala intención o bien por ignorancia no le prestan la atención que se merece, y aún así es el segundo deporte con más práctica, con más deportistas federados, y además es un deporte que cada vez cuenta con más apoyo, me refiero por parte de la población, por parte de los chiquillos, por parte de los colegios, es evidente que la lucha canaria es imparable. Ahora, cada uno tendrá que decir por qué hizo lo que hizo en un momento determinado, porque el papel que están haciendo los periódicos de papel ahora mismo en Canarias es un papelón, es lamentable. O sea, si me permites un pequeño punto y nada más, sí, claro. Es que no tienes razón, yo o sea, yo nada más lejos de mi intención que ser pesimista, para nada, al contrario. A lo que yo me refiero es que yo, y hablo en lo personal, es que yo he perdido ya la inocencia, ¿no? Y es que hemos de dejar de ser ingenuos, porque esto no es casual, o sea, la lucha, un deporte con una presencia como la que... Es que, vuelvo y repito, el segundo deporte en Canarias por licencia, es que no estamos hablando de cualquier cosa. El hecho de que no tenga lugar ni cabida en los medios de comunicación es que eso no es casual, eso se debe a algo, y ahí hay una intención muy clara detrás. O sea, que tenemos que llamar las cosas por su nombre y dejar de ser ingenuos y tratar de preguntar y señalar con el dedo ese boicot, ¿no? Ese vacío, esa indiferencia descarada, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que se pretende? Y bueno, directamente combatirla y llamar la atención sobre ello y pedir responsabilidades. Afear la conducta. Efectivamente. Josémi, Germán Rodríguez, presidente de la Federación Nacional de Lucha Canaria, en el acto de firma con DISA, en el acto de firma de las competiciones, de la renovación del apoyo a las competiciones nacionales, dijo entre otras cosas que se había duplicado el número de licencias infantiles. Dice, una muestra más del interés que despierta la lucha, a pesar de que no siempre está presente en los medios de comunicación. Lo mismo que está señalando Iván, lo señala el propio presidente de la Federación Nacional de Lucha Canaria. ¿Por qué crees tú que esto es así, Josémi? Oh, pues no sé si hemos perdido a Josémi. No. Estaba aquí atentamente escuchándolos, ¿no? Bueno, yo creo que hay una política más o menos explícita, más o menos velada en ocasiones, de marginar, ocultar, invisibilizar a la lucha canaria, pues porque no sé, se debe entender que como es algo demasiado canario, es algo como rural, antiguo y por tanto no merecedor de ocupar las páginas de los periódicos, no tiene para algunos de estos, digamos, las personas que seleccionan los contenidos, no tiene el caché o el glamour del pádel o el golf o la hípica, ¿no? Deportes absolutamente minoritarios en Canarias, pero que uno sí se encuentra cuando vea las páginas de estos periódicos, ¿no? O revisa sus versiones digitales, ¿no? Salmon Rosa es excepción. Es verdad que, por ejemplo, el diario de Avisos es un periódico que informa puntualmente de lucha canaria con bastante profusión y exactitud. No así el resto de los medios digitales que uno normalmente consulta, ¿no? Digamos, de la prensa convencional. Yo creo que efectivamente no hay que ser inocente. Eso existe esa concepción de que la lucha no merece estar entre el resto de los deportes, aun cuando se demuestra que efectivamente tiene un seguimiento, por supuestísimo, tiene un arraigo, tiene unos niveles de presencia importantes, encima crecientes a pesar de los medios de comunicación, y yo iría más allá, digo, el análisis no solo hay que circunscribirlo a los medios de comunicación. Ustedes fíjense, por ejemplo, en los programas de las fiestas populares, por ejemplo, cuesta encontrar entre los actos deportivos la lucha canaria, ¿no? Y de repente tenés cosas estrambóticas tipo, yo qué sé, la fiesta de la espuma o, bueno, en fin, a veces son cosas peores, ¿no? Como las ferias de abril y cosas de esas, ¿no? Fiestas populares, se destierra la lucha en muchísimas ocasiones, ¿no? No aparece por ahí, ni siquiera como modalidad de exhibición ni nada de esto. O, bueno, una cosa que había antiguamente, que no sé si seguirá haciendo, las luchadas de soltero contra casado y cosas de estas, ¿no? Eran expresiones populares más o menos espontáneas de que evidenciaban lo que era la lucha y lo que sigue siendo la lucha en buena medida, ¿no? Pues eso, yo creo que ahí se ha perdido bastante terreno. No sé muy bien por qué, porque no sé, se considera que la lucha es algo atrasado y que no conviene rescatar ni revivir ni promover en última instancia, ¿no? Piensen ustedes también, por ejemplo, yo hablo mucho de un municipio que es el que más conozco, que es el de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Las campañas de verano estas, siempre hacen muchos cursos de la playa, de talleres y actividades al aire libre y demás y no sé qué. Nunca está presente la lucha canaria, nunca, jamás. Y si hay un terreno propicio para practicar la lucha, miren, si no es la playa y la arena, ¿no? O sea que yo creo que es una política, digamos, de ocultamiento, de invisibilización, que nace, o por lo menos tiene un buen exponente, un gran exponente en los medios de comunicación, pero que se extiende a otros planos de la sociedad, y que, como bien decía Iván, creo que era, hay que atajar y hay que combatir. No sé si quieres añadir algo más al respecto, Iván. No, pues que poco más se puede añadir. Es que cuando las cosas se dicen así, cuando uno constata que la sociedad va por un lado y que la representación política y los que se supone son los medios de comunicación que cuentan lo que hay en la sociedad en la sociedad van por otro, pues es que realmente poco más queda por decir, ¿no? Pues hay que poner los medios para reconducir las cosas, ¿no? Y hombre, no estaría mal que hubiera también un poquito de muestra de fuerza por parte del mundo de la lucha, ¿no? Al fin y al cabo son ellos los principales involucrados, son depositarios de una práctica, una parte de la cultura bastante interesante, bastante importante, y hombre, no estaría mal que el mundo de la lucha se plantara y dirá un poquito, esta boca es mía. Yo creo que ese sería el inicio y el comienzo de un cambio a mejor, porque desde luego que la situación actual no es de recibo, es como una vergüenza que un deporte con 4.500 licencias federativas en Canarias no merezca ni un mal artículo en la mayoría de los medios, que es de vergüenza. O sea que yo creo que también le doy un pequeño tirón de oreja al mundo de la lucha, porque creo que tendría que ser mucho más activo a la hora de revertir esta situación, que no beneficia a nadie. Sí, de reclamar su lugar, su justo lugar en los medios, sí, informativos. Sí. Hombre, la Radio Televisión Canaria es muy deficiente, ¿no? Porque el hecho de que haya desaparecido de su programación es lamentable, ¿no? Cuando dice que es la televisión de los canarios, nuestro canal, la Radio Nacional de Canarias, etcétera, etcétera, no está cumpliendo con su deber. Bueno, a mí, si me permiten un poco para recapitular, hay tres cuestiones que me gustaría comentar. La primera, y es al hilo de lo que decía Josemi, efectivamente yo creo que hay quien tiene la idea de que la lucha canaria es una actividad rural, con todas las connotaciones negativas que para mucha gente tiene esa palabra en Canarias, que si es una actividad de maguros, que si es una actividad de magos, que si es una actividad de segundo orden, lo que ustedes, como ustedes quieran llamarlo, pero yo creo que eso está presente entre los prejuicios que hay a la hora de explicar el porqué de este vacío informativo de la lucha canaria. Otra es que hay quien piensa que efectivamente es demasiado local, algo demasiado local. Y uniéndolo con esto de demasiado local, me viene a la mente algo que comentaba aquí Chema Atante en un programa que compartíamos con él a finales del año pasado, en el que yo creo que daban el clavo, ¿no? Cuando decía que si en el ámbito deportivo, y no hablo solamente de los grandes aficionados a un deporte, sino de las conversaciones de todos los días, como quien habla del tiempo o en alguna ocasión hasta de la salud, ¿no? Y se dice, ¿cómo quedó tal equipo? Muchas veces de lo que se habla es de fútbol, de baloncesto, pero ¿de qué se habla? Es decir, cuando un equipo canario, y esto creo que tiene que ver bastante con la autoconciencia y con la autoestima de los canarios, cuando un equipo canario juega contra un equipo español, eso ya de por sí parece que cobra mayor importancia. Y si un equipo canario de tercera división juega contra un equipo que está en el último pueblo de la última comarca, de la última comunidad, pero es en España, eso parece que ya sí, de repente tiene cierta importancia. Sin embargo, cuando se trata de una competición entre canarios, por esta misma falta de autoconciencia y por esta poca autovaloración que tenemos de nosotros mismos, parece que bueno, que tuviera menor importancia, ¿no? Una luchada entre el Almogarén y el Rosario de Valleguerra, bueno, es cosa de entre canarios, ¿no? Primero, por supuesto, desprecio este punto de vista porque me parece completamente erróneo y muy nocivo, pero además es que demuestra bien a las claras, como digo, la poca autovaloración que a veces tenemos de lo nuestro, ¿no? Porque no voy ahora a repetir lo que ya hemos dicho muchas veces en nuestro programa sobre la enorme riqueza técnica que tiene la lucha canaria frente a otras luchas de otros puntos y otros rincones del mundo. Simplemente me voy a referir a que es nuestra, y el hecho de que sea nuestro tiene que ser algo positivo, tiene que ser algo que le dé valor, algo que le dé importancia y no todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, como digo, yo soy muy, muy, muy, muy optimista porque veo que a pesar de todos los pesares, la lucha canaria en tiempos de crisis, sin apoyo institucional y sin apoyo de los grandes medios de comunicación, no hace sino crecer. Y esto es motivo de alegría, desde luego. Señores, escuchamos un poquito de música y seguimos adelante, ¿les parece? Venga, dale. Vamos allá. Quiero ver la luna llena reflejándose en mi mar, limpio, claro y transparente, aguardando tu llegar. Quiero ver el campo verde sin asfalto ni hormigón, ya en las costas tu mirada consuela mi desazón. El cielo estrellado se iluminó sobre la conciencia del que lo miró. Y entramos ya en recta final en tu programa en el día de hoy, este primer programa de Tamaimos de 2013. Iván, antes de comenzar a grabar, mientras estábamos preparando los temas, comentabas con preocupación que cada vez te encuentras con más noticias en los diferentes medios digitales de las islas sobre niños que van a los colegios en Canarias sin desayunar. Sí, mira, es un fenómeno, bueno, un fenómeno. Es que llamar esto un fenómeno es que, en fin, voy a lavarme la lengua con jabón antes de decir ninguna burrada. Esta tragedia, esta burrada de que en Canarias empiece a haber niños que van a los comedores escolares a hacer su única comida del día, es algo que se viene dando hace ya un par de años, pues supongo más o menos desde que empezó la crisis esta profunda, ¿no? Entonces, no es nada nuevo, por desgracia no es nada nuevo, pero es un asunto que parece que se va recrudeciendo. Y el mismo, precisamente hoy, escuchaba en la radio que el Ayuntamiento de Santa Cruz pone en marcha un programa para evitar que los menores vayan al colegio sin desayunar. Y es que, por lo visto, han detectado que según qué barriadas, sobre todo, empieza a haber con bastantes colegios en los que los niños llegan al colegio sin, con la barriga vacía, porque los padres no pueden ya ni siquiera pagarles el desayuno, o sea que los niños van y comen en el comedor, pero llegan sin desayunar siquiera al colegio. Claro, la gente dirá, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo no le van a pagar? Vamos, la gente no tiene 3 euros para comprarle lo que sea, un bocadillo, un niño, tal. Pues hombre, pues si tienes una madre soltera que se queda en el paro y no agota el paro y agota las prestaciones y no tiene una red social, o sea, padres o abuelos o algo, gente que le pueda echar un cable porque están más o menos en las mismas, o sus padres, los abuelos del niño sobreviven o malviven con una mala pensión de jubilación, etcétera, etcétera, uno empieza a sumar y te das cuenta que efectivamente no es nada descabellado que haya gente, haya familias, haya niños en casa donde no se pueden permitir comprarle un bocadillo para que el niño desayune. Pues esto, como digo, se está dando cada vez más en Canarias, porque, en fin, la crisis no da resuello y esto es así. Otro caso especialmente sangrante también es en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, el caso del barrio del Lazo, donde hace ya bastantes meses hablábamos de que de repente se dieron cuenta de que había un número creciente de niños que hacía solo una comida al día y era la del comedor escolar. Pues bien, empezaba a haber niños que lo mismo, no podían los padres ni siquiera pagarle los 30 euros mensuales de la comida del comedor, y esos niños ya pues dejaban de comer pues cualquier cosa que le darían, lo que pudieran, pero ya no comían caliente, una comida como Dios manda en el comedor escolar, que al final luego apareció un empresario que ha permanecido en el anonimato por decisión suya y que es el que de manera solidaria les está pagando ese dinero a los niños, ¿no? Dejando en muy mal lugar al ayuntamiento, ¿no? Porque es que es imposible que podamos permitir que esto ocurra. Bueno, pues, ¿a dónde quiero ir con todo esto? Porque sí, sabemos que la crisis es gravísima, que los casos que se están dando son lamentables, que son verdaderamente ya de tragedia, de emergencia. Sí, en Canarias hay niños cada vez más que están pasando hambre. ¿Pero a dónde quiero ir con todo esto? Pues es que yo no puedo dejar de comparar estas noticias con otras que nos dicen, por ejemplo, Canarias ha recibido el mayor número de turistas en no sé qué mes. En Canarias estamos con la planta alojativa en unas buenas perspectivas. La temporada de invierno pues va bastante bien. El 2011 se batieron récords de ocupación hotelera y aquí la maquinaria turística sigue y sigue y sigue. Recibimos entre 10 y 12 millones de turistas al año y el turismo es la industria legal más lucrativa de todo el mundo. La cadena Riu, por cierto, está tratando por todos los medios, elegantes y menos elegantes, legales y menos legales, está tratando por todos los medios, digo, de construir más camas en el río Oasis, ¿no? Tratan de, como sabrán, de tirar abajo el hotel para construir otro con muchas más plazas hoteleras, lo cual significa que el negocio va viento en popa. Y tenemos una industria que es una máquina de hacer dinero en Canarias y cada vez tenemos más niños pasando hambre. Es que yo me quedo bobo. Es que yo no entiendo cómo aquí nos damos un puñetazo sobre la mesa y decimos, ¿pero esto qué es? pero ¿hasta dónde vamos a seguir tragando? Y no sé, yo no sé ustedes, pero a mí es algo que me tiene envenenado. Y, que no... y se te nota, compañero. Es que estoy indignado, pero ¿cómo van a haber hambre niños en Caner? ¿Estamos locos o qué? ¿Estamos locos? Con la máquina de hacer dinero que es el turismo, ¿dónde coño va todo ese dinero? ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Tú compartes esta indignación? Sí, hombre, es que lo que más me gustaría es que fuera más compartido todavía, pero sí, me parece una cosa gravísima y es una realidad. Y ahí está, bueno, los datos que ha ido desgranando Iván, seguramente los oyentes conocen de primera mano situaciones de este tipo, porque las ven, porque las padecen a lo mejor incluso, porque conocen gente que se dedica a la educación y les cuenta estas historias. Yo, casi para no dormir, creo que la sociedad canaria es una sociedad tremendamente injusta, donde la riqueza está muy, muy mal repartida, donde hay unos señores que usan nuestra tierra para hacer negocio con mayúsculas, y donde a los canarios lo que nos queda es las migajas en general, digamos las migajas, y más en un contexto como el actual de crisis económica. Entonces la expresión dramática de niños que van a estudiar, si es que se puede estudiar con el estómago vacío, claro, eso, con el estómago vacío, de comedores escolares que subsisten de familias en la indigencia, al lado del panorama de un país que es una potencia turística, porque en fin, recibir 12 millones de turistas al año no lo hace Cuba, no lo hace la República Dominicana, no lo hacen muchísimos destinos por ahí, pues en fin, es que no, el análisis no puede ser demasiado equivocado. Quiero decir, efectivamente, Canarias es un país tremendamente injusto, con una riqueza tremendamente mal repartida, y aquí hace falta un cambio social radical, un cambio social de primer orden que ponga las cosas en su sitio, efectivamente, y no permita que la gente haga negocio y deje un rastro de miseria y de pobreza atrás. Claro, porque de lo que se trataría aquí es de que el negocio del turismo, ya que la economía canaria está tan poco diversificada en este momento, que el negocio del turismo dejara beneficios en Canarias y que esos beneficios se distribuyeran de manera más equitativa, más justa y más equitativa, ¿no? Y eso, entre otras cosas, daría lugar a que no hubiera niños pasando hambre, ¿no? Hombre, es que vamos a ver que lo que no podemos permitir, o sea, empiezo de nuevo cuando todos más o menos sabemos que efectivamente que la riqueza está muy mal distribuida, todos más o menos sabemos que a Canarias vienen de fuera a ordeñar la teta a la cabra y la leche se la llevan en el cacharro y a Canarias le queda la ubre vacía. Eso más o menos es lo que viene pasando desde tiempo inmemorial, desde siempre aquí. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que cuando las cosas han ido más o menos bien, pues como todo el mundo iba escapando y tal, pues bueno, son cosas que como que no se ven, ¿no? Como que está feo, ¿no?, hablar de eso en público y tal, ¿no? Vamos a tener la fiesta en paz, ya, yo siempre metiendo mal rollo, no sé qué, y demás escapismos, ¿no?, de la gente, que por no ver la realidad y por no darle la cabeza, a veces, bueno, se buscan todo tipo de excusas, en fin. Y hablo poniéndome a mí delante. Lo que pasa es que cuando esto que digo se empieza a materializar en cosas tan concretas y tan vulnerables como son niños, es que ya yo, a mí ya los escapismos no me valen. Es que, vamos a ver, una cosa es que nos hagamos los tontos y otra cosa es que nos tomen por tontos. Hombre, que las cosas, con las cosas de comer no se juega, y un niño que esté pasando a la medida de necesidades mientras en unos pocos kilómetros más abajo estamos con las máquinas de hacer dinero funcionando a pleno rendimiento, hombre, eso ya sí que no. Es que yo creo que estamos llegando a un punto en el que es que esto es intolerable. Ya digo, esta materialización de esa desigualdad, de esa tremenda injusticia, es que a mí verdaderamente me solivianta. Es que no puedo. Y no entiendo cómo no se habla más de esto. No entiendo cómo esto no es la prioridad. No entiendo cómo no tenemos un escándalo montado con esto. No lo entiendo. Sinceramente no lo entiendo. Mire, yo no sé ustedes, yo ahora mismo en los grandes partidos tradicionales en Canarias no tengo puesta, ya no, que no es que tenga puesto poca esperanza, sino que no tengo puesta ninguna esperanza. Pero es que hace poco me llegó un mail en el que se hablaba de un Parlamento Alternativo Popular Canario. Y bueno, todo esto se quiere hacer coincidir con el debate sobre el estado de la nacionalidad, y parece que es que hay grupos de personas, ciudadanos activos, que están dispuestos a elaborar y incluso a planificar un futuro inmediato diferente para Canarias. Yo no sé si ustedes han oído hablar de esto, pero por algún lado hay que empezar, ¿no? Sí, desde luego. A mí no me ha llegado. No desconozco esa iniciativa que tú dices, Agustín. Bueno, pues yo la voy a publicar en Tamaimo directamente, o por lo menos un extracto. A lo largo de esta semana yo me comprometo para que para que todo el que quiera comente y pueda conocer esta iniciativa. Se trata del primer debate del Parlamento Alternativo Popular Canario, que tendrá lugar en la isla de Tenerife en marzo de 2013, fecha aún por concretar, presentación de propuestas del Gobierno Popular. Y se trata de desarrollar un debate paralelo en los días en que se desarrolla en Canarias lo que llaman el análisis del estado de la nacionalidad. Bueno, me parece a mí que este puede ser un punto de partida. Habría que ver qué personas, qué organizaciones, qué colectivos, qué iniciativas apoyan este Parlamento Alternativo. Pero en cualquier caso, yo creo que debe partir de la ciudadanía activa el cambio, que no va a llegar de las instituciones, o que por lo menos no se va a iniciar en las instituciones. Lo que pasa que está muy bien, eso es muy loable lo que cuentas. Lo que pasa que entonces estamos hablando aquí de otra situación en la que los ciudadanos, no es que no podamos contar con la representación política y los medios de comunicación, otra vez, no es que no podamos contar con ellos, sino que tenemos que actuar contra ellos. O sea, es que los medios de comunicación y nuestros representantes políticos que van en contra de nuestros intereses están legislando y están informando contra la generalidad de los canarios. Es que yo son cosas que me planteo, y me planteo con mucha seriedad, porque es que es imposible que este tema no sea el tema prioritario o uno de los temas informativos candentes en la prensa de hoy. Es que es imposible, no puede ser que así sea, no puede ser que esto no haga saltar todas las alarmas. Entonces, vamos, tienes razón, es muy loable todas estas cuestiones, pero vuelvo a hablar de perder la ingenuidad. Entonces, es que parece que tenemos que ir en contra de quienes se supone que velan por nuestros intereses. Es que me parece muy fuerte. Lo es. Lo que pasa es que, claro, si esas personas no representan a quienes dicen representar, pues una alternativa hay que buscar, evidentemente. Es decir, y si esa alternativa significa la confrontación con quienes dicen representarnos, pues me parece que no queda otra. En cualquier caso, hay motivos para la esperanza. Mira, por ejemplo, hace poco, un representante de la patronal del ocio, la FECAO, decía que había que tomar medidas, y que había que tomar medidas porque parece que las playas del archipiélago se están llenando, y ahora ya sí vamos a pasar páginas, si les parece, en estos últimos minutos del programa del día de hoy. Y es que parece que las playas del archipiélago se están llenando de viejos flácidos. Ah, sí, o sea que iba a tomar medidas, pero con el metro de desastre, ¿no? A ver. Mire, pues va a ser que sí, porque fíjese, este señor de la FECAO, el viernes pasado, si no me equivoco, decía que esto de desnudarse en todas las playas era un desastre, y que sobre todo que se paseen por las playas personas viejas de carne flácida o voluminosas masas que solo inspiran lástima, burla o repugnancia. Ahora bien, si quienes se pasean por la playa, bueno, después de decir que todo esto era inmoral, despierta nuestras más bajas emociones, si quien se pasea por la playa es un chico o una mujer joven de bello rostro y bien proporcionadas formas, pues en este caso todo cambia, porque pueden permanecer en la playa todo el tiempo que se quiera, que mientras más tiempo transcurra, más delicados serán los sentimientos que despierten el público. O sea que no todas las instituciones están mal, como nos parece. La FECAO en este caso es un ejemplo de sensatez. Ya sabe usted, por debajo de los 40 puede ir en pelota por la playa, que por encima de los 40... será usted criticado por la patronal del ocio de los restaurantes de Canarias. Me parece que esto hay que resaltarlo también, ¿no? Que no todo está perdido. No todo está perdido. La vergüenza sí, la vergüenza se ha perdido, y no lo digo por los nudistas, sino lo digo por aquí, por don Antonio Vélez, el secretario ejecutivo de la Federación Canaria de Ocio, FECAO, que, en fin, si yo fuera miembro de la FECAO, vamos, o me escondía bajo una piedra de vergüenza, o le decía a este señor, mire, váyase para su casa, ya que aquí ya cumplió lo que tenía que cumplir, o directamente se me salía de la FECAO, porque vamos, yo no sé, yo me pregunto si este señor habrá dimitido, lo habrán dimitido, o si aquí la vergüenza está perdida del todo, que es lo que parece, pues vamos. Aquí ya se puede decir cualquier burrada sin que a nadie se le caiga ninguna cosa al suelo. Y vaya metáfora que me acaba de salir ahora precisamente hablando de este tema. ¿Si te referías a una carne flácida o qué? Sí, sí. Que por cierto, sí, eso también me pareció muy interesante porque, coño, mucho reírse, mucho tal, pero no ha habido ni un solo periódico, ni uno que haya escrito correctamente la palabra flácido, ¿eh? Pero ni uno, coño. Ah, no. No. La escriben con C, con una sola C. Una sola C. Yeah. Son, señores de los medios, el diccionario es su amigo. Cuando ustedes cuando tengan dudas, abran un diccionario que se aprende un montón de cosas. Flácido, no solo con acento, sino con doble C. A lo mejor se le cayó la otra C y el acento como estaba tan... tan flácido. Abajo, más paloma, ¿no? A lo mejor se le cayó y se le quedó en la playa. Bueno, señores, vamos a despedirnos con esta pequeña nota de humor, porque yo entiendo que Antonio Vélez es un gran humorista, el secretario ejecutivo de la FECAO es un humorista y que ha sido malentendido, que no se ha entendido. Y un culturista, pues estamos seguros que Antonio Vélez tiene un cuerpazo, vamos, porque él además habló de las señoras de sí. Carne flácida, de los señores no habló, con lo cual suponemos que él debe estar tremendoso el hombre. No, pero qué suerte. Que se sepa que pidió disculpas por su salida de tono y que volvió a meter la pata diciendo que él en realidad lo que había querido decir era, y se pueden imaginar la cantidad de barbaridades que dijo a continuación. Bueno, vamos a dejar este flácido debate por el día de hoy y vamos a emplazar a nuestros oyentes a que no se pierdan ninguna de las declaraciones de Antonio Vélez a partir de ahora, ya sea en Tamaimo o donde sea, porque desde luego con humoristas como este, Manolo Vieira se queda en paro y bien pronto. Señores, un placer haber compartido esta horita con ustedes después de tantísimo tiempo, se echaba de menos, ¿eh? Lo mismo, venga, que sean muchas más y volvamos a las andadas. Bueno, un fuerte abrazo, Iván, hasta la próxima semana. Un abrazo. Josemi, lo propio, un fortísimo abrazo y hasta la próxima semana. Bueno, igualmente un saludo y nos vemos y nos oímos la próxima semana. Y a todos ustedes, pues muchísimas gracias por sernos fieles también en 2013. Será un placer compartir estos momentitos con ustedes. Hasta la próxima semana.